¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, Lee, y sea a la izquierda una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, Lee, y sea a la izquierda una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Ya sé, salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy alineando. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la historia crítica, la historia de las olvidadas, sus luchas y resistencias. Bienvenidas a la historia desde abajo. Esta semana os propongo un viaje triple. Visitaremos los talleres de los maestros tintoreros del siglo XVIII. Veremos sus secretos para colorar los tejidos y sus resistencias a las injerencias en su forma de trabajar por parte de académicos en plena revolución de la química moderna. Haremos una paradita y nos tomaremos un pote en un bar barcelonés frecuentado por rudos anarquistas a principios del siglo pasado. Y por supuesto, esta ronda la pago yo. Y por último visitaremos la Palestina de la época de Jesús, bajo la bota romana y con el mesianismo de la época. Bueno, en realidad lo que veremos será la particular visión de los Monty Python sobre esta época y su hilarante vida de Brian. El tinte y la tintura en el siglo XVIII, un bareto bien provisto de plomo y cerveza y una película imprescindible. Joder, este programa no hay por dónde cogerlo. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. A los romanos como el que más. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Se suele situar a finales del siglo XVIII como el tiempo de una revolución química, con la figura de Antoine Laurent de Lavoisier como gran protagonista en el nacimiento de la química moderna. Una época en que las tradiciones y cultura artesanales aún disponían de gran prestigio. ¿Cuál fue la relación entre el mundo académico y teórico químico con el mundo artesanal y gremial? El arte de la tintura, de la coloración de materiales y tejidos, quizás nos dé algunas pistas. Tenemos con nosotros a Agustí Nieto Galán, historiador de la ciencia, especializado, entre otros ámbitos, en la historia de la química moderna y la divulgación científica en los siglos XVIII y XIX. Agustí, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Aunque nos vayamos a centrar en la tintura de finales del siglo XVIII, permíteme ir un poco hacia atrás. A partir de la conquista europea del Nuevo Mundo, el mercado de la tintura sufrió una gran expansión debido, entre otras cosas, al desarrollo de un vastísimo circuito comercial de productos textiles. ¿Qué importancia tuvo para el proceso de coloración de las telas, la lana, seda, lino, algodón, ese contacto con el Nuevo Mundo? Es decir, ¿los nuevos continentes se convirtieron en fuente de nuevos colorantes naturales? Sí, sí, evidentemente es un cambio a partir del descubrimiento de América en particular y sobre todo con el descubrimiento de parte de África y Asia hasta la India. Empiezan a llegar a Occidente a partir del Renacimiento nuevas plantas, sobre todo plantas, que tienen algunos extractos de esas plantas en las flores o en las raíces, producen una coloración que no coincide exactamente con los colores que existían en Europa, en el continente europeo. En buena medida porque son plantas tropicales, desconocidas en Europa, y eso revoluciona de una manera radical todo el mundo de la coloración de los tejidos. Y además vienen nuevos tejidos, como por ejemplo el algodón. La lana era muy tradicional en el mundo medieval, el lino, la seda era solo un tejido para los grandes nobles y muy elitista, y la llegada del algodón, sobre todo a partir del siglo XVIII, revoluciona todo el mundo del vestido, y eso va asociado también a la posibilidad de colorear nuevas telas con nuevos colores que vienen de otros continentes. Es un cambio radical. Situándonos ya a finales del siglo XVIII, ¿qué papel juega el mundo artesanal y gremial en el arte de la tintura? Bueno, es fundamental. De hecho, el arte de la tintura es fundamentalmente un oficio gremial que además ha transmitido de manera oral, con recetas, a veces incluso con más que recetas escritas, a veces con pequeñas muestras coloreadas y procedimientos que se van aprendiendo poco a poco en los talleres. De hecho, es fundamentalmente gremial. Lo que toda esta idea de la química moderna, la revolución de Lavoisier, esto forma parte de unas élites de París que al principio son muy mal recibidas en el mundo artesanal, porque de hecho ese mundo tenía su propia lógica, sus propias recetas, sus propios criterios, y lo que se pretende desde París con la nueva química es algo mucho más abstracto, mucho más académico, podríamos decir, que de entrada en esa época está muy alejado de la experiencia gremial. De hecho, la tintura son básicamente habilidades. Lo que llamamos conocimientos tácitos transmitidos de manera artesanal, con gran eficacia además, y nada inferiores o epistemológicamente inferiores a lo que es el mundo de la ciencia académica, sino que en su contexto tienen perfecta lógica, y de hecho funcionan muy bien para fijar los colores, para tener criterios para cambiar las tonalidades, para decidir cuántas horas sumergimos una tela en una cuba de tintura. Todo este mundo de un cierto saber tácito, eso está ahí con gran eficacia, ¿no? Y de hecho, toda esa historia es una historia fundamentalmente de habilidades artesanales, hasta bien entrado el siglo XIX. Nos estás diciendo, este mundo gremial que disponía de sus propios criterios para medir la calidad de las telas, para establecer los tiempos y procesos de coloración, fijación, qué materiales utilizar. Entiendo que estamos hablando de una propia racionalidad, ¿no? Tintura. Sí. Claro, esta narrativa así de la ciencia moderna y de las revoluciones científicas no deja de ser una cierta simplificación del pasado, ¿no? En realidad, desde el presente es muy sencillo escoger cuáles son los episodios que nos interesan del pasado, pero cuando nos sumergimos en el día a día de muchas de estas prácticas nos damos cuenta que eso tiene una lógica muy consistente dentro de sí mismo, ¿eh? Incluso, por ejemplo, si miramos lo que se llamaban las manufacturas reales, que es un invento básicamente francés del mundo absolutista francés del siglo XVII, que luego se traslada a la España ilustrada del siglo XVIII, en esas manufacturas reales lo que se intenta es concentrar diversos gremios en factorías, en espacios más grandes, en los que cada uno de los gremios va a contribuir con sus habilidades técnicas concretas y coordinarlos en esas manufacturas. Incluso ahí hay unas ciertas resistencias a disciplinarse dentro de esos espacios, más amplios. Pero cada uno de esos gremios está aportando habilidades, ¿no? No sé, por ejemplo, una manufactura de la seda. Bueno, pues hay especialistas en la producción del tejido, después limpiarlo, eliminar las impurezas, cambiarlo, modelarlo a nivel de torsión física, colorearlo, tejerlo. Cada una de esas actividades tiene sus propios especialistas, que además tienen una gran importancia y una gran autoridad en ese contexto, diríamos. Esto es todo lo que los historiadores de la tecnología llaman es como un sistema técnico, ¿no? En el que hay diferentes subespecialidades, cada una de ellas es fundamental para acabar produciendo una tela coloreada y tejida y que sea vendible en los mercados, tanto en Europa como en los mercados coloniales, ¿no? Entonces es un mundo muy estable en el siglo XVIII, con tensiones, con intentos de reforma, pero que tiene una inercia histórica muy importante que viene, podríamos decir que viene del mundo medieval, ¿no? De los gremios medievales, de las ciudades medievales del siglo XIII y XIV, y eso continúa ahí como un sistema técnico muy fuerte, ¿eh? Los intentos de modernización de la Ilustración del siglo XVIII intentan modificar esto con dificultades, y cuando estos gremios van a entrar en una cierta crisis, es a partir del siglo XIX cuando esas manufacturas se convierten ya en fábricas con máquinas de vapor, con una gran mecanización de los procesos, ¿no? En el momento que entra la mecanización del vapor y la industria en el siglo XIX, mantener esas habilidades artesanales tan antiguas y tan consolidadas es más difícil, ¿no? Es decir, en cierta manera, esta cultura gremial está amenazada, por un lado, por la nueva química esta moderna de Lavoisier, de nomenclaturas abstractas y experimentos así muy sofisticados, pero también está amenazada por la mecanización de la producción industrial, ¿eh? Son dos nuevos mundos en los que la cultura gremial va a tener dificultades para poder adaptarse en el siglo XIX. Pero en el XVIII todavía es muy fuerte la cultura, muy sólida y muy resistente. Se suele asociar a la cultura gremial cierto celo de sus conocimientos que guardaban. como su auténtico y más valioso tesoro. ¿Podemos hablar de esa idiosincrasia en el ámbito de la pintura? En parte es correcto, aunque esta idea del secreto a veces se ha exagerado también, ¿no? Lo que hay es redes de solidaridad, por ejemplo, ¿no? No todos los artesanos comparten sus secretos y sus fórmulas con cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, sabemos que los protestantes en Europa eran mucho más proclives a compartir fórmulas secretas de tintura en diversos lugares. La religión jugaba un papel de una cierta confianza, ¿no? Como después van a ser, no sé, los círculos masónicos en el siglo XIX. Hay como redes culturales en las que es más fácil compartir secretos. Eso es evidente. Por otro lado, el siglo XVIII es un siglo en el que la imprenta y la información impresa da un salto cualitativo muy importante. La imprenta ha sido descubierta en el Renacimiento, etcétera, pero los libros que se imprimen en el siglo XVIII, pensemos en la enciclopedia, por ejemplo, de Jean d'Alembert, y muchos otros libros circulan de una manera muy importante por Europa. Es decir, hay muchos libros en el siglo XVIII que se llaman el arte de la tintura, el arte de la coloración, el arte de colorear las sedas, las lanas, el lino, etcétera. Y estos son libros que tienen autor ya en el siglo XVIII, que son publicados y que son casi un negocio también, ¿no? Es decir, esta especie de propaganda pública de las fórmulas de tintura también se da en otros ámbitos tecnológicos, es muy habitual ya en la Ilustración. Otra cuestión es que cuando tú lees la fórmula concreta para colorear, por ejemplo, la seda de color azul y lo intentas hacer en tu taller, no es tan sencillo, ¿eh? Esto es una cuestión que ocurre también con las patentes más modernas, ¿no? Una vez está patentado un producto, hay ahí una especie de procedimiento en el que se explica cómo fabricar esa sustancia, pero no es tan evidente porque la manera como está escrito deja siempre algunas ambigüedades y la reproducción de ese experimento o de ese proceso industrial no es tan sencillo. Pero el siglo XVIII es un momento en el que, evidentemente, el secreto es muy importante, sobre todo a nivel industrial, pero se comparte una cierta cultura de la tintura y mucha gente sabe muchas cosas sobre estas fórmulas, estos procedimientos, incluso hay debates sobre cuáles son la mejor manera, por ejemplo, de blanquear una tela, el mejor color azul, el que se fija mejor en la seda, en la lana. Eso forma parte un poco de la cultura del siglo XVIII. Como decía al principio, se considera el nacimiento de la química moderna en esta época, en este finales del siglo XVIII. ¿Qué relación había entre el mundo académico-químico y ese mundo artesanal y gremial? Relativamente poca relación, ¿no? De hecho, incluso durante buena parte del siglo XIX, la industria química en general, lo que será ya una concentración de habilidades gremiales en las fábricas y en las factorías del siglo XIX, sigue siendo de tradición todavía muy artesanal, muy oral, de los aprendices de jóvenes que entran en las fábricas. Hay grandes químicos industriales, incluso más adelante en el siglo XIX, que prácticamente no han pasado por la universidad, ¿eh? De hecho, por ejemplo, Lavoisier y algunos químicos de su círculo eran muy mal recibidos en las fábricas de tintura en Francia, ¿eh? Por ejemplo, Bertholet es uno de los colaboradores de Lavoisier, que llegó a ser inspector general de tinturas en la monarquía de Luis XVI, y en algunas fábricas tenía grandes dificultades para poder entrar, porque el inspector, en teoría, podía supervisar los procesos de producción de determinadas fábricas o manufacturas de tintura, pero la cultura artesanal se resistía a que se cambiaran esas fórmulas que ellos consideraban eficaces y útiles, simplemente porque unas élites científicas de la Academia de Ciencias de París, de Lavoisier y su círculo, habían decidido que había una teoría mejor para explicar eso. De hecho, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, prácticamente no hay una teoría científica que explique por qué un color se fija de una manera estable en una fibra textil. Esto es un tema muy complicado que la ciencia resolverá en parte en el siglo XIX, pero es un tema muy complejo. Y otro ejemplo que se aparta un poco de la tintura, pero que es interesante también, es el de un gran inventor de un método de fabricación de un producto químico muy importante para fabricar jabón, vidrio y muchos productos de la vida cotidiana, que se llama la sosa o carbonato sódico. Inventa un proceso industrial, se llama Nicolas Leblanc, y es un proceso industrial para fabricar carbonato sódico prácticamente sin ningún tipo de explicación teórica. Por mucha química, experimentos que se hicieran desde París o de otros lugares de Europa en las élites científicas, de hecho hay procesos industriales, y aquí se incluye también la tintura, que funcionan prácticamente con total autonomía del mundo académico, del mundo así más elitista. Y por otro lado, entiendo que las formas particulares de producción de conocimiento y su transmisión en el mundo gremial, unidas a esa idiosincrasia artesanal en cuanto al control de los tiempos y modos del proceso de trabajo, chocarían con la injerencia de académicos de estos académicos que se visitaban sus talleres con el fin de controlar y estandarizar sus procesos de tintura, ¿no? Evidentemente. El caso de Bertolet, que es un colaborador de Lavoisier, ha sido bien estudiado. De hecho, yo lo estudié hace unos años, y de hecho él explica que en algunas manufacturas no consiguen entrar, porque hay un gran rechazo, ¿no? De hecho, todo el siglo XVIII es un intento de controlar, racionalizar, sistematizar de alguna manera, con una obsesión típica de la Ilustración, muchos procesos artesanales. De hecho, por ejemplo, si se consulta la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, la enciclopedia tiene varios volúmenes que son planchas ilustradas en las cuales hay dibujos muy detallados de todos los oficios. La tintura sería uno de los muchos oficios, lo que se llama en francés los arts de métier, ¿no? Estos oficios están muy estudiados en la enciclopedia y están sistematizados casi paso a paso, ¿no? Los artesanos en esos dibujos parecen autómatas, que están como condenados a hacer unas determinadas operaciones en el mismo orden, 1, 2, 3, 4, de una manera muy sistemática, muy obsesivamente racional. Pero eso es el sueño de Diderot y d'Alembert, sobre todo de Diderot, porque Diderot pertenece a una familia artesanal y él lo que quiere es dignificar los oficios y las artes en la enciclopedia. Pero es una especie de idealización del mundo artesanal. El día a día es mucho más fluido, flexible, empírico en el mejor sentido de la palabra, y la cultura que se representa en la enciclopedia, por ejemplo, con relación a los gremios y a los artes y oficios, no corresponde exactamente con el día a día en las fábricas, que sigue siendo un mundo muy rico e intelectualmente muy interesante, aunque es difícil para nosotros, evidentemente, ¿eh? Por ejemplo, nos gustaría tener un análisis químico que nos diera las propiedades exactas de un color y de una tela, etcétera. Pero eso es una ciencia del siglo XIX, del siglo XX. Eso no quiere decir que esos artesanos no tengan a lo mejor 10 o 15 test de control de calidad para sus telas, pero son unos controles que no tienen nada que ver con nuestra ciencia experimental de laboratorio posterior. En ese contexto, eso es muy rico. Y luego está todo un conjunto de habilidades que las hemos perdido hoy. Por ejemplo, la textura de las telas, los matices de la intensidad del color, el olor, el gusto. En el siglo XVIII, la mayoría de sustancias químicas, esto lo hacían también los apotecarios, probaban las sustancias, a veces con riesgo de sus propias vidas, pero los controles de calidad de muchos materiales en el siglo XVIII, y eso incluye también los productos médicos, la materia médica que se llamaba, son controles organolépticos con los sentidos, que hoy nos pueden parecer primitivos o insuficientes en nuestro mundo mucho más tecnificado, pero que en ese contexto tienen mucho valor. Y el experto se va formando poco a poco, necesita años de estar en contacto con esas pruebas, con esas telas, con esos colores, para adquirir una especie de sabiduría que no se improvisa y que no se aprende solamente leyendo libros o haciendo experimentos en un laboratorio, sino que requiere el día a día en las manufacturas, en los talleres, etc. Al escucharte hablar sobre los enciclopedistas y esa idealización ilustrada de la sistematización y estandarización de los procesos, me estaba viniendo a la mente la imagen de Taylor. Bueno, me parece mentira que aún quedase un siglo para la llegada de Taylor y el taylorismo y esa sistematización y medición de cada más mínimo elemento del proceso de trabajo. Sin embargo, entiendo que el mundo gremial tenía sus propios códigos, su propia racionalidad y también sus propias particularidades, a veces explicitadas en forma de textos o por transmisión oral, pero otras entiendo en forma de conocimiento tácito, basado en la experiencia acumulada y también a través de sus propios hábitos, tiempos de trabajo, difícilmente controlables desde fuera del gremio, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, has comentado el taylorismo y el fordismo, sería un fenómeno de prácticamente inicios del siglo XX, eso es mucho más tarde, pero no se puede entender el taylorismo y el fordismo sin todo lo que se llama el factory system o la concentración de trabajadores en grandes fábricas de 1.000-2.000 personas en siderurgia, pero también en la industria textil, en diversos campos a lo largo del siglo XIX, con máquinas de vapor, con una red de ferrocarriles que transportan las mercancías y las materias primas y las mercancías elaboradas con una eficacia hasta entonces impensable. Todo ese mundo del factory system es un mundo que es muy agresivo para la cultura gremial. De hecho, uno de los objetivos del taylorismo a finales del 19, principios del 20, precisamente, es destruir la cultura gremial, porque se considera que esa cultura gremial artesanal ha resistido en parte en todo ese proceso de industrialización mucho más mecánica del factory system en el siglo XIX. De hecho, la idea, por ejemplo, de controlar a cada trabajador cuánto tiempo tarda en hacer una pieza y en función de si va más rápido o más lento ofrecerle una prima, un plus de salario, es una manera de tratar al trabajador individualmente, ¿no? Establecer un contrato que es individual. Esa individualización del trabajador rompe la solidaridad gremial. Diríamos solidaridad gremial a principios del siglo XIX, le podríamos llamar incluso solidaridad sindical a finales del XIX, a principios del XX. Es la idea de romper una cultura industrial que viene del mundo gremial y que luego se adapta de la mejor manera que puede, pero con dificultades, en las grandes industrias mecanizadas de las máquinas de vapor en el siglo XIX y que luego acaba sufriendo todavía más en el mundo este de las producciones en cadena a finales del siglo XX. En cualquier caso, esta historia nunca es del todo lineal, ¿no? O sea, nunca no es que en la historia haya una época de gremios, una época de manufacturas reales, otra de factorías mecánicas con máquinas de vapor y luego una época de producción en cadena, de taylorismo, etcétera. Es mucho más complicado. Se solapan. De hecho, siempre hay como aspectos gremiales que perviven, mecanizaciones que fallan, intentos de concentrar la producción en espacios más amplios con más éxito o menos, se encarga a veces trabajo a las tejedoras o a tintoreros fuera de las fábricas, lo que se llama la protoindustrialización. De hecho, es un proceso, como cualquier proceso histórico, mucho más complejo en este sentido, ¿no? En el que realmente hay continuidades de cultura gremial que probablemente llegan hasta principios del siglo XX incluso. Y esta relación conflictiva, no existe de resistencias, como nos dices, por parte de los artesanos, entiendo que en buena medida se basaba también en que percibían que la introducción de cambios en ese proceso de producción y esa cierta estandarización implicaría a la larga la pérdida de ese control de su propio trabajo que tenían los artesanos, incluso su propia transformación o desaparición como figura. Claro, sí. En el caso de la tintura es muy interesante porque a principios del siglo XIX, cuando empieza a haber ya más máquinas de vapor, por ejemplo, se plantean mecanizar no tanto la tintura en el sentido de sumergir una tela en una cuba con un color, sino, por ejemplo, la impresión, ¿no? Lo que se llaman los estampados, ¿no? o lo que se llaman las indianas también. Las indianas eran telas estampadas con colores, se llamaban indianas porque imitaban algunos diseños que venían de la India, digamos, ¿no? Y esto es un gran negocio en la industria textil del siglo XIX, esto fue muy importante en Inglaterra, Manchester, Liverpool, etcétera, y llegó, por ejemplo, la industrialización en Cataluña, que es un tema que conozco yo un poco mejor. Este es un producto de prácticamente de gran innovación tecnológica a principios del siglo XIX, pero la obsesión de los empresarios es mecanizar esto, incluso llegar a producir, estampar los colores con cilindros que están antes impregnados de colores, como si fuera una rotativa de prensa, pero en vez de colocarle un papel, en la rotativa de la prensa le colocamos una tela de algodón. Bueno, la calidad de esos colores y esos dibujos impresos mecánicamente, no tiene nada que ver con una impresión mucho más discontinua, pequeña, incluso con pequeños dibujos que se hacen manuales y que completan un poco la tela, etcétera, no tiene nada que ver. De hecho, hay tensiones muy fuertes entre los grabadores, los dibujantes, los estampadores que provienen de la tradición gremial del siglo XIX, que evidentemente odian esas máquinas. Porque esas máquinas incluso empobrecen el producto desde un punto de vista estético. Pero evidentemente se puede fabricar mucha más cantidad de producto y mucho más barato, con lo cual es un gran negocio esa estandarización. Pero eso produce no solamente una gran desazón en los artesanos, también en algunos empresarios, algunos intelectuales del siglo XIX. No sé, por ejemplo, el gran artista William Morris, ¿no? En Inglaterra es uno de los casos más famosos, ¿no? William Morris es uno de los intelectuales que desprecia el trabajo este mecánico, industrial, estandarizado, y que valora mucho más el trabajo artesanal, de calidad, con productos originariamente naturales, porque hay otra cuestión, y es que estos colores, a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, poco a poco van a ser sustituidos los extractos naturales por productos sintéticos de laboratorio, que tienen unas tonalidades muy atractivas para los consumidores, pero que no son exactamente las mismas tonalidades de los colores naturales que venían de plantas tropicales, etcétera. Bueno, pues ahí hay resistencias muy importantes, con argumentos muy diversos, ¿eh? La pérdida de la identidad gremial, la fealdad del producto, ¿no? La sensación de que hay un mundo de habilidades artísticas, manuales, que se ha perdido y que no va a volver, ¿no? Eso es muy típico en la nostalgia de un mundo perdido del siglo XIX. Todo eso está ahí, ¿no? Incluso hay situaciones más dramáticas, ¿no? Que son los famosos luditas que llegan a pegar fuego a fábricas, la destrucción de la fábrica, la destrucción de la máquina, ¿no? La tecnofobia en contra de esos procesos de mecanización que están destruyendo un mundo con unas identidades gremiales artesanales como las del siglo XVIII. Todo eso ocurre en el siglo XIX, ¿no? Y todo eso está en juego ahí, a veces con tensiones muy fuertes realmente. En cuanto a las aplicaciones de la química académica de la época, la tintura es una excepción y se encuentra una relación más estrecha e interesantes aplicaciones de la química académica en otras actividades industriales. Pero pocas, ¿eh? He insistido en el caso de los álcalis o de los ácidos. Normalmente la química industrial o las aplicaciones artesanales tienen ya su propia inercia y la química académica está discutiendo otras cuestiones. Está discutiendo, por ejemplo, la nomenclatura, los nombres que le damos a las sustancias. Es un tema muy importante, ¿no? La revolución química de Lavoisier, por ejemplo, tiene que ver pues con la aparición del concepto del oxígeno, del óxido, de la combustión, del hidrógeno, del agua como composición de hidrógeno y oxígeno, todo eso, o de, por ejemplo, las fórmulas como ácido sulfúrico, cuando antes se llamaban aceite de vitriolo, nombres que aludían a el aspecto físico que tenía la sustancia o el color que tenía o el origen geográfico. Hay una reforma muy radical de la nomenclatura que eso, en cierta manera, es positivo porque permite universalizar los nombres que tienen las sustancias. Pero eso ataca directamente los nombres gremiales que llevan siglos utilizándose. Con lo cual, ahí hay una cierta tensión. De hecho, lo que intenta la ciencia académica es poner orden a su manera, racionalizar, universalizar los procesos industriales. Pero eso no lo consigue a finales del siglo XVIII Lavoisier, ni probablemente lo va a conseguir las dos generaciones siguientes, hasta mitades del siglo XIX. Incluso hay historiadores que dicen que solo hasta la industria química alemana de finales del siglo XIX no se llegó a una simbiosis a una realimentación positiva entre el conocimiento académico y la investigación en el laboratorio y la aplicación industrial. Buena parte del siglo XIX se mantiene estas inercias de habilidades de origen gremial artesanal en la industria química en particular, en la fabricación de muchos productos químicos industriales, bastante apartada de la química académica. Otra cuestión es que los químicos académicos no lo intenten, ¿no? De hecho, una de las salidas profesionales de los químicos es fundamentalmente la industria todavía hoy. En el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, cada vez será más importante la adaptación de un químico, por ejemplo, a la industria. Pero esto ya es una historia muy posterior, ¿no? En este momento de finales del XVIII, la primera mitad del XIX, de hecho, el mundo artesanal tiene una gran potencia, tiene una gran fuerza y una gran capacidad de resistencia a la imposición de criterios que parecen muy alejados de la fabricación empírica de determinados productos. Es una historia que se repite en el caso de los químicos como el de los ingenieros, ¿no? A la hora de introducir en el ámbito en las transformaciones de los procesos de producción, ¿no? De arrebatar, digamos, ese conocimiento al mundo más tradicional, artesanal. Ahí, por ejemplo, el ejemplo de la máquina de vapor es muy significativo, ¿no? Es decir, las máquinas de vapor funcionan con bastante éxito desde finales del siglo XVIII y buena parte del XIX, sin leyes de la termodinámica, por ejemplo. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. ¿No? Sin una clara teoría de la eficacia del intercambio entre calor y trabajo, o calor y energía, etcétera. Toda esa gran teorización que se llama la termodinámica. ¡Termodinámica! Que es esta palabra de intercambio entre calor y trabajo, energía, ¿no? Las grandes leyes de la termodinámica del siglo XIX, el concepto de conservación de la energía, todas estas cuestiones tan abstractas, eso está en un mundo académico. Algunos de los que lo desarrollan tienen relación con el mundo industrial, pero las máquinas de vapor son casi prueba y ajuste. Se van probando las máquinas, se van cambiando las piezas, se van optimizando, se aplican al ferrocarril, se mejora el rendimiento de la potencia de determinadas máquinas, etcétera, y eso se hace de una manera bastante empírica hasta bien entrado el siglo XIX. ¿No? Otra cuestión es que los ingenieros les encante en el siglo XIX presentarse en público como grandes científicos que saben muchas matemáticas y que ellos hacen ciencia pura, etcétera. Pero es más retórica que otra cuestión, ¿no? En el mundo concreto de la fábrica, toda esta tradición mucho más de prueba y ajuste y de perfeccionamiento de determinadas máquinas de una manera muy empírica continúa siendo muy importante, por ejemplo, en el caso de las máquinas de vapor. Agustín Hito Galán, muchas gracias por acercarnos a la tintura en el siglo XVIII. Encantado, ha sido un placer. Desde las primeras décadas del siglo XX, en Barcelona, en el número 69 de la Avenida del Paralel, se alojaba un bar, el Bar La Tranquilidad. Un nombre un tanto inapropiado, ciertamente. Agustín Guillamón nos va a contar su historia. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Agustín Guillamón es editor de la revista Balance, cuadernos de historia del movimiento obrero internacional y de la Guerra de España. Es historiador y autor de diferentes libros como Barricadas en Barcelona, Los comités de defensa de la CNT en Barcelona o los cuatro tomos de Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria, por citar solo algunos. Agustín, ¿qué se podía encontrar uno si se pasaba por el Bar La Tranquilidad? Bien, el Bar La Tranquilidad estaba situado en la parte hacia el mar del barrio del Paralelo, El barrio del Paralelo era un barrio de ocio, de diversión. Además estaba el lugar donde se había situado la tercera muralla de Barcelona. El barrio, y además, estaba en el límite de la montaña de Montjuïc, donde a principios del siglo XX era un ambiente muy popular, donde habían diversas fuentes y la gente iba a comer los domingos, iba a comer la paella, y luego iba también al Paralelo, que era intermedio entre el barrio del Raval y Montjuïc, y era un lugar, pues esto, de diversión. Y debemos imaginarnos pues un local repleto de mesas y sillas, con un mostrador, su pianola, su nevera, y bueno, y en una de las paredes un retrato de Ferrer y Guardia, ¿no? Esto denotaba un poco quiénes eran, digamos, la parroquia habitual del bar. Sí, evidentemente, Café La Tranquilidad, que cabía, era un espacio cuadrado en el que cabían 200 personas, y estaba regentado por un antiguo militante cenetista, Martí Sisteró, que permitía, por ejemplo, el consumo de agua o la permanencia ilimitada en las mesas sin incitar al consumo, y era un lugar habitual de reunión de los sindicalistas. Estas cosas porque estaba muy próximo del Sindicato de la Madera, que estaba situado en la calle del Rosal, que era un espacio minúsculo para hacer un sindicato, y para decirlo, el Bar La Tranquilidad era una especie de ampliación del Sindicato de la Madera, y allí se reunían habitualmente pues los cenetistas. Bueno, el ambiente era este de un lugar de reunión de cenetistas. Los años más duros del pistolerismo, entre patronal y sindicalistas, incluso se llegaron a organizar rifas de pistolas, ¿no?, entre la clientela del bar. Bueno, hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial había una cantidad ilimitada de pistolas Star que se habían fabricado para el ejército francés, que al acabar la guerra no fueron vendidas, no fueron llevadas a Francia, y había un mercado ilimitado, muy amplio, de pistolas Star, que era la pistola sindicalista. En el bar solían hacerse rifas de las pistolas, o incluso podían comprarse a préstamo, pagando una peseta al mes para comprar la pistola, ¿no? Hay que tener en cuenta que entre el 17 y el 23, que son los llamados años del pistolerismo, la patronal, para defenderse de la organización del sindicato único, que había dado una gran fuerza a los sindicalistas, había optado por un terrorismo de Estado, en el cual la patronal había creado el Sindicato Libre, que era un sindicato amarillo, financiado por la patronal, que sencillamente eliminaba a los sindicalistas. Entonces la CNT, para no desaparecer sencillamente por la liquidación física de los sindicalistas, pues tuvo que armarse para defenderse de ese pistolerismo financiado por la patronal. Financiado por la patronal y además con la protección de la policía y de Capitanía General. A partir de ahí es cuando se crea el fichero del Capitán Lasarte, que no era otra cosa que un fichero elaborado por el ejército sobre los sindicalistas activos, para conocer sus costumbres, donde vivían, y el momento más adecuado simplemente para liquidar. Entiendo que en este contexto y con esta, digamos, clientela habitual de un local frecuentado por anarquistas y en muchos sentidos de algunos de los anarquistas más combativos, las redadas serían continuas y frecuentes. Sí, evidentemente eran constantes las redadas que se producían en el bar. Y incluso allí fueron detenidos en ocasiones miembros destacados de la CNT, como García Oliver o el propio Durruti, ingenuamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que destacar que también que en el Bar La Tranquilidad es donde el 23 de febrero del 23, Juan García Oliver, en una reunión realizada en ese Bar La Tranquilidad, con varios grupos de afinidad anarquista, expone su táctica de gimnasia revolucionaria. Táctica que consistía en entrenarse en luchas revolucionarias y en tácticas de luchas callejeras, y que fue coordinada también por militantes destacados como Aurelio Fernández y Ricardo Sanz. Agustín, muchas gracias por contarnos la historia del Bar La Tranquilidad. A ti. Boom, boom, boom. Shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. Sala de audiencias por aquí. El dormitorio de la mujer de Pilatos está aquí. Cuando la hayamos secuestrado, informaremos a Pilatos de que está en nuestro poder y plantearemos nuestras reivindicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Le daremos 2 días para desmantelar todo el aparato del Estado imperialista romano. Y si se niega, le ejecutaremos inmediatamente. ¿Cortándole la cabeza? La cortaremos en pedazos y se los iremos mandando de hora en hora. Con nosotros no se juega. Y por supuesto le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos a él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu. Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. No te hurgas la nariz. ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. ¿Alguno tiene un ganso? Y hace 40 años de una de las comedias más hilarantes de todos los tiempos, La vida de Brian. Tenemos con nosotros a Begoña Piña, periodista especializada en cultura, miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios de Comunicación y colaboradora del Diario Público en su sección de cine. Begoña, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿De dónde surge la idea de rodar una película como La vida de Brian? Bueno, en realidad la idea no surgió nada más que del cabreo. Del cabreo que se cogió Palin cuando estaban presentando la película anterior, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Y entonces en una entrevista que les hicieron en una televisión en Holanda, les preguntaron, un periodista que preguntó cuál iba a ser el próximo proyecto. Entonces, bueno, parece que esta era una pregunta que molestaba bastante, y entonces lo primero que se les ocurrió fue decir que la próxima película iba a ser una película sobre Jesús. ¡Echadme todos! ¡No es el Mesías! ¡Es un sinvergüenza! Una película sobre Jesús, y entonces echaron todos las manos a la cabeza porque, por supuesto, ninguno quería parodiar a Jesús. No les parecía nada graciosa ni la vida de Jesús ni nada parecido, porque además a ellos les caía bien, ¿no?, el mensaje de Jesús y todo esto. Así que se metieron en un lío gigantesco, la verdad. Sí, no porque, tenían ninguna idea. Sí, porque tiraron para adelante un poco con la idea, ¿no?, que de alguna forma se habían comprometido, ¿no?, con lo primero que se les había venido a la cabeza. Sí. Y bueno, al principio iba a centrarse en los protagonistas bíblicos, ¿no?, con María, José, Jesús, Judas Iscariote. Pero como nos dices, a Jesús le consideran de alguna forma un tipo legal y no le querían, digamos, ridiculizar tanto, ¿no? Y al final cambiaron un poco la idea. Sí, bueno, del pronto que tuvo Eric Idle en la televisión holandesa a lo que vino después, hubo un proceso, digamos, en el que toda la pandilla pensó que, bueno, que a lo mejor no se hacía de Jesús, pero se podía hacer una película sobre Judas Iscariote. Y entonces pensaban que Judas Iscariote podía ser un personaje muy divertido, un tipo que llegaba tarde a todas partes, incluso a la última cena. Pero tampoco les convenció nada, ¿no? Y al final dieron con la idea de un personaje que se llamaba Brian y que nacía el mismo día de Jesús en un portal en Nazaret, y todo el mundo le confundía con el Mesías. Y de ahí salió luego el guión que escribieron. Polémica y blasfema que iba a considerarse la película, con todo a punto de empezar el rodaje, la productora Emi se retira y les deja sin financiación, ¿no? Entonces, como locos, intentan buscarla por donde pueden. Eso es. Ellos en realidad se fueron muy de los Monty Python, se fueron a unas islas, a las Islas Barbados, y se pusieron a escribir el guión de la vida de Brian. Entonces, cuando por fin tenían un guión que a ellos les parecía que ya era bueno, que en realidad era magnífico, volvieron con el guión, y Terry Jones se lo enseñó a Bernard Delfont, que era el jefe de EMI en ese momento, que les dijo que les compró inmediatamente la idea. Pero cuando iban a empezar a rodar, de hecho ya estaban nada unos días, les dejó colgados y les dijo que no iba a darles el dinero y la financiación para la película, que lo que ya hubieran gastado se lo iban a reembolsar, pero que no les daba la película. Y entonces tuvieron una gran suerte, y es que George Harrison, el miembro de los Beatles, les dijo que él quería ver esa película fuese como fuese, y entonces hipotecó todo lo que tenía, su casa, su estudio de grabación, en fin, todo lo que tenía para conseguir el dinero y hacer la película. Puso 4 millones de libras, ¿no? La entrada más cara de la historia. Eso es, que luego Eric Kille decía esto, ¿no? Que era la entrada de cine más cara del mundo. Según lo estipulado, para la ocupación romana tenemos derecho a ser crucificados en un sector totalmente judío. Los fariseos lejos de los saduceos. Y los noruegos lejos de los sacos. Es verdad. Finalmente incluso fue prohibida en muchos países, ¿no? Entre ellos Noruega, Irlanda, Italia. Sí. Bueno, de hecho La vida de Brian ha estado prohibido hasta hace 9 años en algunos países. No sé decirte exactamente cuáles, pero en algunos países ha estado prohibida, y ellos recibieron muchísimas amenazas, amenazas de muerte. Incluso en Irlanda no se ha visto hasta hace, bueno, no sé, hasta casi 10 años después de que se estrenara. En las televisiones británicas no la quisieron emitir, tuvo muchos problemas. Es bastante impresionante que una película que no hace, o sea, bueno, demuestra que no se sabe ver bien el humor, ¿no? Sí, porque de alguna forma, bueno, ellos mismos lo han dicho en algún momento, no es en ningún momento blasfema, sino más bien herética, ¿no? Y bueno, aparece, por ejemplo, estoy pensando que es genial, el del Sermón de la Montaña, ¿no? Sí. Que además es bastante realista, ya que debemos imaginarnos en aquella época, ¿no? En el siglo I, después de Cristo, bueno, o el siglo I antes de Cristo, en esta época, un poco en la Palestina de la época, imaginarnos a un hombre declarando las bienaventuranzas ante una multitud sin ningún tipo de equipo de sonido detrás, ¿no? Pues claro, el resultado es el que es el que sale en la película. Efectivamente. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. Más allá de reírse del mesianismo y las banalidades alrededor de las cuales se puede terminar construyendo una religión, entiendo que también se estaban riendo de cosas más contemporáneas a ellos, ¿no? Estoy pensando en la entrada de Brian en el Frente Judaico Popular, bueno, perdón, en el Frente Popular de Judea. En el Frente Popular de Judea. Sí, un grupo clandestino opositor al imperialismo romano que por supuesto estaba peleado con los otros grupos opositores. De alguna forma también es una película bastante política, o que se ríe un poco del ambiente político contexto un poco de la época, desde el final de los 70 que estamos hablando. Bueno, yo creo que es absolutamente contemporánea. No solo lo era en los 70, sino creo que lo es absolutamente ahora. A mí me parece que todo eso alrededor de lo que gira, todas las situaciones en las que se ve envuelto Brian, son situaciones que hoy están de actualidad, que van a estarlo dentro de 20 y me temo que dentro de 50 años, ¿no? Ellos además hacen una crítica, sin pelos en la lengua, al imperialismo, ¿no? A la invasión de un pueblo, de una nación poderosa a una cultura, a otra cultura popular. Ellos lo hacen tranquilamente. Y luego, respecto a lo que tú dices, es evidente, ¿no?, que esa desinformación que hay todo el rato en la película, esa falta de comunicación, esa comunicación que no llega bien, es como el juego este del micrófono, ¿no?, que empieza una cosa y termina siendo otra. Del teléfono escacharrao, sí. Del teléfono escacharrao, ¿no? Todas estas cosas, bueno, es evidente que en los 70 están de máxima actualidad, pero es que lo acabamos de ver ahora en España, está de máxima actualidad ahora. Lenguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas, tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Estoy pensando en el caso también de la propia aculturación, ¿no? Por ese imperialismo y demás. Bueno, en el caso, por ejemplo, cogiendo la analogía estadounidense, ¿no?, de la llegada de productos de la cultura estadounidense a Europa, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y bueno, que lo parodiaban un poco en el caso romano, ¿no?, de los propios judíos que estaban luchando contra el Imperio Romano, que en buena medida se agarraban a partes de la cultura, a la gastronomía del Imperio Romano, y de alguna forma estaban debatiendo sobre si eso era someterse o no era someterse, ¿no? En ese sentido, bueno, coincido contigo, ¿no?, en que está bastante de actualidad. Claro, absolutamente. Y luego además es que, bueno, Monty Python es un grupo que durante toda su trayectoria, en todos sus trabajos, ha hecho mucha sátira y se ha reído mucho de la intolerancia y de la intransigencia, ¿no? Ellos son multiculturales, están a favor de la combinación de culturas, de gustos, de miradas diferentes, ¿no? Y yo creo que en la vida de Brian es que está todo esto, ¿no? Ellos, no hay que olvidarse que cualquier película se hace en un año determinado, ¿no? Ellos hicieron una película sobre aquellos tiempos, pero la hicieron en el siglo XX en Europa, ¿no? Y es la mirada del siglo XX de Europa. Sin embargo, su humor es tan ácido, tan bueno, tan inteligente y tan brillante que sigue estando de actualidad ahora, ¿no? Esta película, si la hubieran hecho hoy, probablemente no sería muy diferente de la película que hicieron entonces. Y precisamente, hoy en día una película como La vida de Brian, donde se hace humor del fervor religioso y concretamente el judío cristiano, ¿sería menos polémica que hace 40 años? Porque tengo la sensación de que supondría un escándalo si se rodase ahora y no estuviéramos hablando de un clásico de hace 4 décadas, que hoy en día puede tener esa respetabilidad, pero quizás si se hiciera hoy con un humor tan corrosivo y tan directo, generaría quizás incluso más polémica que en su momento. Bueno, a ver, más polémica no lo sé, ¿eh? La vida de Brian generó fue un escándalo. Y además no fue un escándalo solo en Reino Unido, fue un escándalo en el mundo entero. Fue una película perseguidísima. Es que las religiones, se guardan muy bien las espaldas. Yo creo que hoy ocurriría exactamente lo mismo. Me temo que en esto no hemos adelantado nada, que ocurriría lo mismo, que volvería a ser un gran escándalo, sobre todo porque viendo lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos decenios, te das cuenta de que cualquier comedia, si el humor es inteligente, crea escozores en algún sitio, ¿no? Y le pica a alguien y entonces hay bronca. Esta en concreto sería un escándalo porque se mete dentro de las esencias intocables de una religión y eso en este planeta hoy está prohibido. Pero bueno, yo creo que ellos la harían hoy, ¿eh? La harían igual hoy. Seguirían para adelante. De hecho, cuando Emmy se echó hacia atrás, un poco de alguna forma ya vieron confirmado que tenía que salir la película hacia adelante. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta última idea. Begoña Piña, muchas gracias por ayudarnos a reivindicar la vida de Brian. Gracias a vosotros y espero que los que no hayan visto la película la vean ahora, que es fantástica. Bien, punto cuarto. Logro de la supremacía mundial en los próximos 5 años. Francis, tú que has trabajado mucho en esto. Sí, gracias. Francamente, hermanos, creo que 5 años es mucho optimismo, a no ser que aplastemos al Imperio Romano en los próximos 12 meses. ¿12 meses? Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. Oye, manos a la obra. Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya. Tiene razón. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano. Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte. A ninguna. De acuerdo. Es una pérdida total de tiempo. ¡Bien! ¡Han detenido a Brian! ¿Qué? ¡Se lo han llevado! ¡Le van a crucificar! Bien. Esto requiere estudio inmediato. Sí, señor. ¿Qué? Inmediato. Nueva moción. Completamente inmediato. Nueva. Presento propuesta de acción inmediata. Una vez sometida a votación. Evidentemente, ¿eh? Una vez sometida a votación, no se puede seguir una resolución. ¡Por Dios, Santo! ¡Vamos a salvarle! ¿Cómo es? Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Bueno, no me atrevo a añadir una sola palabra a los Monty Python y su vida de Brian, así que me despido. Ya sabéis, cuando la vida se pone jodida, solo junta los labios y silba. Y siempre mira el lado brillante de la vida. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side. Always look on the right side of life. Come on, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What you got to lose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost? Nothing will come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the right side of life. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always